Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 la transmisión y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Saben que pueden volver a escuchar, perdón, saben que pueden entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Saben que pueden volver a escucharnos por www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía. Y saben todo lo que ahora nos va a contar, o van a saber todo lo que ahora nos va a contar Luis, acerca de otras radios que nos están retransmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen, .zonasinergia.com.ar de Capital Federal, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 y www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20. Y también saben que estamos transmitiendo por el canal de YouTube de La Retaguardia, por el streaming de La Retaguardia, donde nos pueden también ver en forma directa a través de nuestro canal de La Retaguardia. Muy bien. A pesar de, bueno, no se verán, pero estoy como con un ataque de alergia, tengo así como unos granos en la cara que se llama rosácea, tengo los ojos que me pican, no sé, ¿será que está perdiendo Platense 1-0, viejo? No embocamos una, empatamos con River, ¿viste? Que no nos alcanzó, Boquita no, Boquita viene con Tutti. Yo pensé que hoy íbamos a estar de vuelta con la remera, una cosa impresionante. Pero no, San Lorenzo creo que bueno, que ahí va, no sé cómo le fue este último sábado. Empató igual que River, pero 1-1. ¿Pero le alcanzó o no? Sí, pero creo que le empató, pero ya en los minutos finales, o sea, hubo minutos de descuento, cuando ya estaban jugando el tiempo extra. Creo que fue porque los chicos de San Lorenzo hicieron un esfuerzo impresionante durante todo el partido. Hicieron el gol apenas empezó el partido, los primeros minutos y después tuvieron que aguantarlo. Eso escuché, que fue el gol que se hizo en el más tiempo más corto. Exacto. Sí. Pero bueno, a lo mejor al que madruga Dios lo ayuda, dice. Sí, no sé. Pero hasta ahí, porque ya terminaba el partido, lo tenían que perdón, haber terminado. Perdón, pero hay otra frase que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¡Epa! También. Y nada, se le hicieron el gol del empate, Sarmiento. Ya digo, yo creo que fue porque ya los chicos no podían seguir muy en pie y ya no estaban en sus mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Esas cosas, esas distracciones. River empató con Vélez y Boca ganó. No sé con quién ganó Nacho. No recuerdo. Ahora va a jugar. Hasta Cavani metió un gol. ¿Qué querés con la lluvia que vino el sábado? Ah, Cavani, claro. El tornado ahora que en el sur. Pero escuchame. Ya se había olvidado de hacer. Pero claro, escuchame. En fin. Bueno, no sigamos hablando de fútbol, aunque nuestro próximo invitado Aparte de ser un invitado que hace mucho tiempo está con nosotros como columnista, digamos, siempre nos picanteamos un poco en el principio porque él es un gran y querido hincha de River. Así que creo que hoy no vamos a hablar de otros temas, y sí, así que lo vamos a presentar al doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo. Sí, ¿qué me decías, Nacho? Un segundito, un corte. Bueno. Vamos a un separador y ya lo Ah, presentamos bueno, a perdón, perdón, Ricardo. no Vamos. sabía. Avisen con tiempo, muchachos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Bien, ahora sí entonces, buenas noches, doctor Teijeiro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hacía mucho Hola. que no hablábamos, Ricardo. Sí, es cierto. Me tenían No tu olvidado. No tuvimos ninguna plaga, nada. No, no, pero bueno, a pesar de que estamos quizás en uno de los peores momentos de la vacunación, ¿no? Ustedes, fíjense las noticias de que estamos con la notificación de que las coberturas han descendido muchísimo, sobre todo este año, con alto riesgo de sufrir reemergencias. Estamos con coberturas por debajo del 50% en los refuerzos de 5 años, inclusive de vacunas como polio, lo cual eso es realmente grave. Ahora, nos quedamos todos a lo mejor, digo, un poco cansados de tantas vacunas del COVID y el COVID y el COVID. Pero ¿qué tienen que ver las vacunas que uno le da a los chicos en edad escolar con lo que pasó con, o sea, es un despropósito, es una campaña que está haciendo efecto, es un cambio cultural? ¿Qué pensás que puede estar pasando, Ricardo? Sí, seguramente, muchos factores, pero no le podemos echar la culpa ya a la pandemia, mucho menos. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de la falta de difusión, la falta de información a la comunidad, el hecho de que no tengamos campañas, ni de comunicación, ni de vacunación, ¿no? Porque este tipo de temas hay que darle permanencia. Uno si no tiene una comunicación continua, es muy difícil que la gente tenga adherencia. Y eso es lo que hay que lograr, ¿no? Siempre es muy importante que la gente primero sepa y conozca por qué debe vacunarse o cualquier hábito que tenga que tomar con la salud, tiene que saber el por qué. Y ese Sí, tipo de cosas hoy está medio en desuso, ¿no? yo me acuerdo, Ricardo, bueno, hace muchos años, cuando se iba a las escuelas a vacunar, cuando había un vacunatorio en algunas escuelas, como en una pequeña salita a un costado, ¿no? Del ingreso a la escuela, en donde te tenía que llevar tu mamá, tu abuelita, bueno, alguien. Me parece que ahí era como una vacuna más cercana a los alumnos. Hoy por hoy, en las escuelas esto ya hace rato que no funciona. También me acuerdo en una época que era obligatorio, que miraban el carnet de vacunación en la inscripción al grado, al segundo primer grado, al segundo grado. Eso me parece que tampoco debe estar pasando, ¿no? A ver, las vacunas siguen siendo obligatorias. Lo que se perdió, quizás la auditoría de los calendarios de vacunación. Antes al ingreso escolar se exigía que se tengan todas las vacunas y se controlaban los calendarios. Inclusive se controlaban a los chicos en salud. En esa época existía Saber 15, que eran los controles de salud, cosa que ya no existe más. Entonces está muy liberado al control que puede hacer cada familia, ¿no? Y muchas veces también se dejó de controlar, el control habitual preventivo se dejó de hacer en muchas oportunidades. Pero bueno, es muy importante esto de difundir, de comunicar, de saber que justamente las enfermedades como el sarampión se pueden controlar gracias a las vacunas. Esta semana ustedes vieron que la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, la sacó de ser una región libre de sarampión. ¿Por qué? Porque hay regiones, y las Américas se toman en conjunto, ¿no? Entonces hay países como Canadá que han tenido sarampión durante todo el año, no lo pudieron controlar, y eso hace que se lo saque a toda la región de ser libre de sarampión. Y el riesgo de no tener una buena cobertura es que nosotros en cualquier momento podemos tener brote. Nosotros hemos tenido este año un brote con una persona que había ingresado de Rusia. Me acuerdo. Que bueno, hubo algo de 30 casos. Pero lo controlamos rápidamente, en 3-4 meses fue controlado. Eso nos permite a nosotros seguir siendo un país libre de sarampión. Pero la región dejó de serlo, y eso es grave. Ahora, yo digo, ¿dónde están los niños y dónde están los padres? Ahí hay que ir, bueno, las familias, ahí hay que ir a hacer la campaña. O sea, a lo mejor puede ser la escuela, también puede ser una sala de espera de un hospital, pero también puede ser una plaza, puede ser, o sea, y eso no estaría, no sé, contraindicado, porque la vacunación es obligatoria. Habría que buscar, no sé, digo, lo que pasa es que políticamente no sé si está la decisión, que tampoco lo puedo entender. Esas son acciones activas, campañas de vacunación activas, lo cual tiene un costo y hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto de salud, pero sí, evidentemente se puede hacer. Pero Ricardo, con lo que le pagan a un par de vacunadoras, dale. No hay que pensar en lo que es CABA o lo que es SAMBA, porque esto es muy sencillo, es muy fácil hacerlo. Uno tiene que pensar en la geografía de nuestro país, en los colegios monte, lugares que son muy difíciles de llegar, pero hay que hacerlo. Ahora, de todas maneras, es una política de salud, que en este momento, bueno, no estamos viviendo mejor momento para las políticas de salud. De todas maneras, hay que considerar que nosotros, desde todos los asistentes de salud, tanto médicos, enfermeras, paramédicos, farmacéuticos, todo, debemos de alguna manera tener una acción activa. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos contacto con el paciente para poder ver si le falta alguna vacuna, no le falta alguna vacuna, poder ofrecerle o poder decirle que se acerque a su médico o a su centro de vacunación. Eso es fundamental. Y la accesibilidad de la vacuna, ¿no? Que sea accesible, que tengamos centros de vacunación cercanos para que la gente pueda acercarse sin costo, ¿no? Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién es el, ¿quién es el responsable de que las provincias sean abastecidas de las vacunas? Porque yo leo que el Ministerio de la Nación, el Ministerio de Salud, Lugones, dice que cada provincia tiene que hacerse cargo de sus vacunas. Pero ¿cómo se distribuye eso? ¿Es una cosa que cada provincia tiene que comprarlas por su cuenta? No. El órgano rector es el Ministerio de Salud de la Nación, que compra para todas las provincias. Después se hace la logística, se distribuye, y sí, cada provincia se tiene que hacer cargo de la vacunación de sus habitantes, del control de la vacunación de sus habitantes, de la logística, la aplicación, el seguimiento, los eventos adversos. Sí, esos son jurisdiccionales, este es un país federal. Entonces se distribuyen las vacunas y después cada uno se hace cargo y cada uno tiene su política. Hay algunas provincias que son más activas y sí tienen mayores controles, y hay provincias que no son tan activas. Y por eso, si uno ve las coberturas en nuestro país, difiere mucho de provincia a provincia. Sí. Ahora, por ejemplo, el calendario de vacunación, que es nacional, está a cargo de cada provincia el seguimiento, por ejemplo, en edad escolar, como decíamos al principio, de que, si no me acuerdo, se encargaban en la propia escuela, cuando se lo inscribía, de que presentara el calendario de vacunación. Por ejemplo, en Capital, ahora, al ser la inscripción de los alumnos online, no tener en los padres y las madres ningún contacto directo con, por ejemplo, con la dirección de las escuelas, no se les pide. Entonces, ¿no es por ley obligación que se le tiene que pedir o no? No, es obligación la vacunación, no la auditoría. Por eso digo, cada jurisdicción hace la auditoría a su manera. Hoy no se están controlando al ingreso escolar los calendarios de vacunación. Eso es una realidad. Y si se controla, se controla muy poco. Antes había un control más exhaustivo. Pero bueno, hoy entre los colegios privados, los colegios públicos, no hay un control de esa magnitud. A eso hay que volver, pero sobre todo hoy es más fácil el control. Ustedes saben que hay un sistema de nominalización de las vacunas. Se llama Nomivax, donde cada uno que aplique, cualquier efector, sea tanto público, privado, una farmacia, un centro de vacunación, tiene que cargar los datos del paciente y qué tipo de vacuna se le aplicó. Entonces hoy el seguimiento es muy fácil. Con solo entrar a la base de datos uno sabe qué paciente está vacunado y con qué. O sea, no es difícil hacer el seguimiento. Lo que no se está haciendo nada más. Claro, yo por ejemplo estoy viendo que el Ministerio de la Nación está queriendo desarrollar, y dice que lo va a hacer en un término de 6 meses, una aplicación o una plataforma a través de la plataforma Mi Argentina, para que los padres recibirían el alerta de que su hijo, para en determinado momento del año o de su edad, tiene que darse esa vacuna. Pero todo pasa por aplicaciones y todo este tipo de cuestiones. Como vos decías, en plena selva o en pleno campo de una provincia que quizá no tienen ni celulares, no saben ni qué es una aplicación, esas personas están totalmente desprotegidas. Parecería como que están políticas para todo el país, desde la capital y el Gran Buenos Aires, donde, bueno, hay un desarrollo más importante de la tecnología. No, sí, seguro. Por eso cada jurisdicción tiene que tomar sus armas. Cada uno, nuestra geografía es muy distinta, tenemos un país muy diverso, pero me parece que está muy bueno tener esto de las aplicaciones, porque hoy el 80% de la población trabaja con aplicaciones. Ahora, si en algún lugar donde no se puede llegar de esa manera, bueno, hay que buscar la manera de cómo se puede llegar. Esto es sencillo. Cada jurisdicción conoce perfectamente cómo se trabaja, cómo se actúa, qué tipo de salud le puede brindar a su población. Eso no es tan difícil, pero me parece brillante poder hacer este tipo de aplicaciones y poder tener un contacto directo con los ciudadanos, ¿no? Sí, igual hay un tiempo perdido, porque si esto recién lo van a poder implementar a partir de acá 6 meses, y mientras tanto no hay, como vos decís, ninguna campaña fuerte, importante, que el Ministerio dice que la va a hacer, pero hasta ahora yo por lo menos no vi ninguna. Incluso acá en Capital Federal tampoco, el gobierno de la ciudad tampoco vi una campaña de vacunación. También los padres, por ejemplo, están planteando en algunos casos que los vacunatorios para llevar a sus hijos están funcionando en un horario que sus padres trabajan. Entonces le resulta también imposible poder llevarlo. A mí me lleva a pensar, y soy mal pensado, pero bueno, soy periodista, así que como todo periodista soy crítico, que no esté jugando ahí una intención económica para que se vendan en forma particular las vacunas y uno tenga que caer en algún otro lugar pago para comprarlas y vacunarse, ¿no? No, porque la incidencia en la vacuna del privado estadísticamente es muy baja. Acá lo que pasa es que esto es histórico, los horarios en los hospitales y demás de toda la vida. se trabajó de lunes a viernes. Quizás eso sí hay que mejorarlo, hay que dar la accesibilidad, hay que abrir nuevos puestos sanitarios en distintos lugares, quizás en parques, quizás en lugares de distracción. Habría que tener una inventiva que no es tan difícil y poder ofrecer una mayor accesibilidad, ¿no? Sí. Sí. No sé, la verdad que a mí me preocupa porque es como, yo siento que es parte de como de un cambio cultural que no está bueno, que no está bueno, porque bueno, los cambios culturales a veces pueden tener cosas buenas, malas, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero esto no, yo no de ninguna manera puedo estar de acuerdo en que se baje el nivel de vacunación, porque es como dar muchos pasos para atrás, muchos pasos para atrás. Y no sé, es una lástima porque en ciudades se está invirtiendo tanto en hacer obras y obras y obras y obras que sería mínimo al gasto que se está, por lo menos yo estoy viendo que están haciendo en obras, que está bien, que está muy bien, pensar un par de ideas como para por lo menos mostrar en ciudad, entonces los demás repiquen, porque a veces estas cosas se dan por copia, no sé, porque mira lo que están haciendo, bueno, hagamos nosotros también. Pero bueno, también yo lo voy a proponer, por lo menos en el hospital, en mi servicio, que nosotros atendemos muchos niños, poner algún cartel, algo que llame la atención, sobre todo de los adultos, como, ¿lo vacunaste a tu chico? ¿Cuándo fue la última vez que lo vacunaste? No sé, como algo que, o preguntarlo, ¿no? Cuando uno hace la charla con la mamá, con el papá, con quien lo acompañe, ¿está vacunado la última vez que lo vacunaste? ¿Tiene el cartel? Digo, como una no una manera de control, pero sí una manera de colaborar en la ayuda de que los niños estén vacunados, cosas. Sí, eso es muy útil. Eso es no perder oportunidades. Cada vez que uno tiene un contacto con el paciente, dar la oportunidad para refrescar el hecho de que estén vacunados. Pero bueno, si bien esto es un retroceso, la baja cobertura y todo eso, también hay una cosa a favor, que es que nos estamos dando cuenta, y si nosotros nos estamos dando cuenta y estamos haciendo un diagnóstico, tenemos que trabajar fuertemente en cómo solucionamos el problema. Y bueno, en eso se está eso pensando, es cierto. Toda la sociedad científica, estamos atrás de esto, y bueno, ahora queda llevarlo a cabo, ¿no? Bien. Bueno, y a ver, ¿alguna vacunita para darle a los chicos de River? A ver si se levantan un poquito y... Sí, está difícil. Y apuntamos mejor, ¿viste? Porque... Lo vacunaría primero a Gallardo, a los chicos. Sí, bueno, ya que está, ¿viste? Como iban a la escuela y te hacían la campaña completa, bueno, todos, que pasen todos, ¿viste? O sea, que pongan el bracito todos y... Claro. Y que nos vacunen, porque ya la otra vez en la Bombonera ya nos vacunaron, ¿viste? Y no estuvo bueno. ¿Qué vacuna sería? ¿La gallartitis? Ay, ay, ay. Está difícil. Bueno, estuvimos charlando con el doctor Ricardo Teijeiro, tema vacunas. Hay que vacunarse. ¿Viste cuando Tita decía... Te hiciste el Papá Nicolau, ahora hay que empezar a apuntarse, te fuiste a vacunar, como otra idea para otras campañas con alguien no, que... Yo antes de despedirlo a Ricardo, le quería preguntar, de todas estas enfermedades que vemos que están mermando la vacunación, además del sarampión, ¿hay algunas otras que han tenido una incidencia, que se está viendo que haya más... más personas con esas enfermedades? Sí, seguro. Nosotros acabamos de tener un brote de coqueluche, que esto es convulsa, en el sur de nuestro país, en Tierra del Fuego, y hubo 5 chicos muertos, lo cual es gravísimo, porque 5 chicos menores de 2 años que mueren por una enfermedad prevenible por vacuna es gravísimo realmente. No se dijo nada, no lo escuché en ningún lado. No, sí, hubo difusiones de la sociedad. Sí, muy poco, pero muy poco. Bueno, ya que pero... no hay una campaña importante para vacunar, pero por lo menos para aclarar a nuestros oyentes, y yo ni me acuerdo tampoco del tema, ¿Cuáles serían esos síntomas? Digo, porque para que no se llegue a un extremo de este caso, como chicos que se mueren, para alertar a los padres ante algún primer síntoma, ¿no? Para evitar esta enfermedad, ¿no? Sí, bueno, tos convulsa es una enfermedad muy conocida porque, como dice su nombre, el chico tose de una manera casi hasta lo lleva al vómito, lo lleva a no poder respirar. Son secuencias de tos muy altas. En el adulto es solamente tos persistente, pero pensemos que no tendría que pasar nada de eso porque la embarazada se vacuna con triple A celular para proteger al niño durante los primeros meses para la tos convulsa. Pero el niño ya se empieza a vacunar a los 2 meses de vida, 2, 4 y 6 meses. Así que si alguien está realmente vacunado, la madre antes de tener al hijo y el chico a partir de los 2 meses, no tendríamos que tener ningún tipo de riesgo. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias entonces, como siempre, hablando con el doctor Ricardo Teijeiro. Hoy nos ocupa las vacunas y en breve vamos a seguir hablando, porque esto va a haber que seguirlo, sobre todo porque ahora termina el colegio, entonces me parece que es como más difícil, ¿no? De llegar, no, o sea, yo uno, vacunación a escolaridad, ¿no? Como que no, está más cerca. Tenemos muchas vacunas y tenemos muchos déficits. La vacuna de HPV para el cáncer de cuello uterino en la adolescencia es una de las vacunas más deficitarias. Ahora seguramente viene el calor, los mosquitos. Vamos a empezar a hablar de dengue, la vacuna de dengue. Y ustedes sepan que aquellos que se vacunaron contra el dengue, el 70% no se dio la segunda dosis. Así que la oportunidad está que se dé ese refuerzo, porque ese refuerzo hace que los anticuerpos perduren, que mantenga la posibilidad y la efectividad de la vacuna, ¿no? Bien. No, teníamos un rebote. Doctor Ricardo Teijeiro, esperando mejores resultados en cuanto a la vacunación y a los resultados de River Plate, nos vemos próximamente, ¿le parece? Cuando ustedes quieran. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Chao, gracias, buenas noches. Vamos con el primer tema musical, Nacho, que tiene que ver con el fondo que tenía Luis, pero ahora lo sacó el fondo que tenía Luis, qué lástima. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor, y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que no verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En migranas de baile comenzaba su paseo sobre dos. Convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer. Caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor. proeza del señor Diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risa en la tierra. Y tiene que ver el fondo, obviamente, que tiene Luis, no sé si se alcanza para quienes nos están viendo por el YouTube. Había sido la fecha del cumpleaños de Maradona, y no me acordaba si habíamos puesto algo, pero encontré este tema. Canta el Piti Fernández, músico, compositor de la banda de Las Pastillas del Abuelo, y me pareció... No lo había escuchado yo este tema. ¿Qué es Dios? Pero bueno, a mí por lo menos me pasa que cada vez que encuentro, no sé, un reel, un TikTok, algo que me muestra algo más, que no sé si ya son ciertos, si es inteligencia artificial, porque le hacen hablar a cualquiera, con la cara de cualquiera, pero que son todos maravillosos, ¿no? Y Luis nos había contado que había estado en el primer congreso maradoniano acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo dije, va a ser... ¿Qué me importan los tiempos? Si hay algunos que están haciendo cualquier cosa, porque yo no voy a pasar un tema de Maradona, aunque ya me haya pasado 17 días, 18 días del cumpleaños. Así que nada, compartirlo. Yo no lo conocía este tema, no sé ustedes. Yo no lo conocía y esa fue la razón. Simple, simple y sencilla, nada más. ¿Vos lo conocías, Luis, el tema? No. Mirá que conozco casi todos los temas que están dedicados a Diego y no este... Por lo menos no lo recuerdo. Bien. Tampoco me da la impresión de que es uno de los más difundidos, me parece. No, me parece que no. Me parece que no. Bueno, lamentablemente, y ya que vamos a hablar de Saavedra, Platense está perdiendo 2-0, que él lo parió, como diría el Mendieta. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así la vida. Vamos, cada tanto se acuerdan que estamos hablando, ya estuvimos conversando varias veces sobre el tema de los manteros, el Parque Saavedra, nuestro amigo el Black, como le dicen, que se ha llevado al lugar este tan lindo que tenían los jubilados, con todas sus actividades, ahora han puesto un pastito verde increíble, ¿no? Como lo hacen crecer cuando quieren. Y seguimos pensando dónde están los manteros, qué pasó, los llevaban a una plaza, ahora parece que los sacaron y no se da ninguna difusión de esto, más allá de Tiempo Argentino, a través de nuestro compañero Martín Suárez, que él también sigue el tema. Así que dijimos, bueno, vamos a llamarlo a nuestro otro columnista saavedrista, que es José Olivo, que acá está en línea. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Luis, Cristina, te saludamos. Hola, Cristina. Hola, Luis. Hola a la audiencia también, fundamentalmente. Hoy también leía la nota de Martín, que nosotros hicimos un pedido a la comuna, a la presidenta, para saber qué era lo que estaba pasando con el predio de Melián y Vilela, que allá por el 2020 sacaron al Tuli, que estaba viviendo ahí adentro, Tuli Micheli, que cuando fuimos a Catastro a recabar datos de este predio, mostraban de que en el año 67 la familia del Tuli había presentado un usucapión en ese momento y nunca le dieron lugar, nunca le dieron lugar. Es más, el predio ese por debajo, lo que dice en el asiento del registro de la propiedad, es que debajo de ese predio pasa el arroyo Medrano. Entonces, esa era la razón por la cual no le podían dar la propiedad, el título de propiedad, a partir de la presentación que habían hecho oportunamente. ¿Por qué traemos esto a colación cuando vos hablás de los manteros? El fin de semana pasado, el sábado, en un operativo tipo como el que hicieron cuando derrumbaron el centro de jubilados o cuando vinieron por las personas que tenían los puestos, que le llamaban la feria circular, porque una cosa es la feria que tenían los puestos ya instalados y que pagan un abono mensual para estar ahí, y esta es la feria circular de aquellos que estaban permanentemente dando vueltas en diferentes lugares para exponer sus artesanías, y los que fueron expulsados del mercado laboral y que hoy también fueron expulsados del mercado alternativo para poder laburar, para poder ganarse una moneda, para poder llevar el pan a la mesa de su casa. El fin de semana pasado, muchos de los feriantes que estaban en el Parque Saavedra fueron, cuando los echaron después de este operativo, se fueron al Parque Mujica. El Parque Mujica es, para aquellos que no lo conocen, está ubicado frente a la Shell, que están en General Paz, frente a Tecnópolis. Uh-huh. Allí está la iglesia de San Juan el Precursor. Muchos la conocen a esa iglesia porque ahí había un cura, un capellán del ejército, que se llamaba Lombardero, y estaba uh-huh. en esa iglesia. Luis lo recordó. La cuestión es que en esa frente se había armado todo un caminito hermoso, hermoso, pintoresco, con todos los puestitos bien ordenados. No había ningún nada raro. Vendían lo que podían. Había algunos que compran en Once, en Avellaneda, después intervienen cada cosa que compran, cada artículo, para que sea artesanía realmente, y lo vendían ahí. Se había armado un lindo centrito de feriantes, puesteros, como lo queramos llamar. Y este fin de semana, el sábado a la mañana, vino la policía con el Ministerio de Espacio Público y lo sacó a todos, dejó pelado. Así era la noche, era un páramo eso. Era tristísimo ver el Parque Mujica cómo había quedado. Nadie, nadie. Encima, para más, estaba Tini en Tecnópolis y tenían cortado, la policía no dejaba ingresar por ninguna de las calles que se ingresa al parque por el tema del estacionamiento. Quieren hacer un gueto los habitantes de la zona. No dejaban entrar a nadie. Sabemos que generan bastante lío el tema del estacionamiento, cuando hay espectáculos, cuando hay recitales en el Parque Sarmiento, que también no nos gusta, pero ahí quieren generar algo, que cuidarse del resto del mundo. No entiendo qué es lo que quieren hacer. Y el operativo este estuvo impulsado por denuncias que han hecho los vecinos, muy poco solidarios, porque afeaban el parque, que el parque es para disfrutarlo, para el esparcimiento, y no para que se hagan este tipo, para que no sea un lugar de compraventa. La verdad, un espanto pensar de esa manera, una manera muy egoísta de ver la vida, una manera de no pensar en el otro, que estaba atravesando situaciones muy difíciles a partir de las políticas económicas. Perdón, José, y aparte, como de quién tiene el pedazo de escritura del parque? ¿Cuál de totalmente. Los vecinos le corresponde el pedazo de escritura del parque? Totalmente, totalmente. El parque es de todos. Es de ellos, parece que es de ellos. Bueno, que paguen los impuestos, pagarán los impuestos, todo lo que hay que pagar por los terrenos, mantención. Ese lugar ahí en el parque, ¿se lo había dado el gobierno de la ciudad para que pudieran ir los que habían echado del Parque Saavedra? Fueron ahí en el parque, antes de que vengan los que habían expulsado del Parque Saavedra, había ya una feria muy chiquitita, era de una cuadra, estaba desde General Paz hasta donde estaba Velarroma, donde está Dandy. Ahora se había hecho casi todo el círculo, todas las dos calles. Había todo alrededor de esa plazoleta, que es un centro ahí frente a la iglesia, se había cubierto todo. Pero no ocupaban senderos, porque estaban en la tierra, se podía caminar perfectamente por los senderos, no había ningún riesgo. Bueno, en el Parque Saavedra también. Lo mismo, exactamente lo mismo. Tránsito. Es un problema que tiene el gobierno de la ciudad con los laburantes, evidentemente, con los laburantes de la calle, con los que se van a ganar un mango, tiene un problema terrible. Y el que vota a este signo político realmente le gusta la represión, evidentemente. Le gusta ver cómo reprimen al resto de los ciudadanos. Porque, sí, por otro lado, no se puede entender. Vos habrás seguramente estado en alguna reunión de estas barriales que hace Jorge Macri. Yo estuve en dos en estos últimos meses, en una en el Villa Malcolm y hace poquito en Atlanta. Y cuando él cuenta esto, te puedo asegurar que los vecinos, algunos falta que lo aplaudan directamente. Y es más, bueno, lo hemos visto porque han salido por las redes muchas veces filmaciones de las personas que están vendiendo palta o frutilla en la vereda, y viene la policía y le tiran toda la mercadería, se la llevan, a ellos los dejan. Es terrible. Ahora, ahí en el Parque Saavedra, donde están los puestos, sí, ¿no? Que son puestos que instalan, me imagino, el gobierno de la ciudad, aunque ellos funcionan como una cooperadora, ¿no? Los cooperativa, puestos, sí. Como una cooperativa. No se pueden ampliar si el parque es tan grande. ¿Cuánto podrían tirar? Una cuadra y media más, desarrollar ese sector para poder que vendan todo. Yo no sé si los que son puesteros, te pregunto a vos, ahí sí, la cooperativa, ¿le pagan algún canon al gobierno de la ciudad? Pagan algo mínimo por el día que ocupan su puesto. Bueno, pagan esta algo gente mínimo, que, muy poquito. Pero esta gente que ahora desplazaron, ¿no estaría dispuesta a pagar? Mirá, yo te voy a contar. En primer lugar, ya estaba acordado, eran 90 los puesteros que estaban por fuera de este esquema de la cooperativa, sí, de trabajo de los puesteros del feriante del Parque Saavedra. Sí. Eran 90. El gobierno de la ciudad les exigía que sean artesanos, ¿sí? Y en ese marco había, de los 90, 60 eran artesanos, 30 eran pequeños comerciantes que iban a, sí, comprar al 11 o a la calle Avellaneda artículos para revender. El gobierno de la ciudad no quería. La cuestión es que se pusieron todos de acuerdo, o todos o nada, y fue nada. No sé, porque ya le iban a otorgar 60 permisos. En el marco de esto, y como empecé hablando antes del predio de Tuli, cuando lo echaron en el año 20, en el año 21, esa esquina que hoy hace la nota Martín Suárez, justamente, se plantea de que cuando iban a hacer el arroyo a cielo abierto en el Parque Saavedra, iban a compensar los metros que nos sacaban en el Parque Saavedra para hacer una plaza en esta esquina de Melián y Vilela. Entonces, ahora, desde el Consejo Consultivo, lo que estamos proponiendo es que ese predio sea utilizado como paseo de artesanos y que les permitan a cada uno de los que rajaron, echaron, expulsaron del Parque Saavedra o del Parque Mujica, que estén ahí adentro, que se convierta en un paseo público, que le permitan vender todas sus artesanías ahí adentro. Claro, así igual convengamos que hoy esa feria que tiene el Parque Saavedra, sí, tampoco todos son artesanos. No, son todos que se ganen el peso como sea, no hay problema en eso, pero digo, es una mentira. Totalmente. No son todos artesanos. Es lo mismo que en el Parque Los Andes, cuando los echaron. Lo mismo. Y si vos ves la feria hoy del Parque Los Andes, acá en Villa Crespo, en Chacarita, los que venden mercadería de segundo uso, ¿sí? Sí. No son nada artesanales, porque una taza de porcelana de 1920, como venden juegos de café de porcelana, no es artesanía. No. Bueno, por eso es muy contradictorio esto. Lo que pasa es que tienen una impunidad, y como decimos, el apoyo de un sector gorila de la ciudad, que es terrible, ¿no? Apoya la represión. Lo único que les interesa es eso. Con represión resolvemos todo. Después bueno, si apoyan la modificación que hicieron en los contenedores, que el otro día, cuando comentaba eso, que estaban todos contentos porque ahora los contenedores tienen esa tapa vascular, entonces lo que dijo él es, bueno, lo único que hay que hacer es tener en cuenta los encargados de edificio que la basura la saquen en bolsas más chiquitas. Porque uno le dijo, bueno, pero no entran a bolsa de consorcio, no pasan por esa boca que ahora pusieron. Bueno, y todo así. Todo es un chiquitaje terrible y siempre los que terminan quedando afuera del sistema son los mismos. Lamentablemente es una sociedad que expulsa, la ciudad de Buenos Aires expulsa permanentemente. No, es terrible y no logramos cambiar. Y hay más personas que le gusta vivir así que los que pregamos por algo diferente. Así que es lo que nos tocó, es lo que tenemos ahora, lamentablemente. Y tenemos que remar y seguir generando conciencia para que aquellos que queden afuera de este sistema entiendan de quiénes quedaron, por qué quedaron afuera. No es por culpa de ellos, es por las políticas que se llevan adelante. No, es que no quieren trabajar, José. Yo pensaba que a veces en cada conflicto o en cada problema hay una oportunidad para crear otra cosa, ¿no? Pensar de qué manera se podría crear un espacio o formar algo, un espacio que ellos no pudieran sacarlo y que les dieran la oportunidad de poder vender, ¿no? O sea, de poder hacer su dinero. Yo creo que hay, digamos, a veces con tanta mala leche que tienen y con tanta cosa fea que intentan hacer y que provocan, bueno, aguzar la creatividad como para decir, bueno, ¿qué podríamos llegar a hacer como para crear estos espacios sin que nos pudieran echar? Antes con la entrevista anterior pensábamos con el doctor Teijeiro y el tema este de la vacunación que ha bajado, que es otra cuestión que también es muy preocupante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el país. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer para que la gente tome conciencia de todas estas cuestiones, no solamente de la vacunación, sino que hay otros que quieren vender, y de lo lindo que es ir a pasear a un lugar en donde hay gente que vende cosas? Totalmente. Les gusta ir a los shopping. ¿Los shopping qué son? Lugares de gente que vende cosas, y encima carísimas. Totalmente. Pero, ¿sabés cuál es la diferencia? Que se sienten que son más porque van a un lugar donde venden marcas. Acá no hay marcas. Entonces, acá hay necesidades. Y la pobreza, no quieren entender que no es contagiosa. La pobreza se genera por las políticas económicas que llevan adelante los gobiernos y las oportunidades que se generan a partir de otros modelos de economía que se ejercen. Pero lamentablemente es muy difícil en una sociedad tan partida y dividida como estamos. Es muy difícil. Pero no hay que bajar los brazos. No, jamás. Seguimos luchando. No sé si vos te acordás, hace muchos años, también cuando hubo una discusión de ese tipo y algunos los querían correr, no me acuerdo con qué gobierno acá en la ciudad, si ya todavía era intendencia o ya jefa, me parece que era intendencia todavía, que le decían los vendedores ambulantes y que estaban parados en las esquinas. Entonces encontraron la vuelta de ellos caminar por la vereda con unos changuitos, con unas... Entonces no le podían decir nada porque si son ambulantes ellos estaban circulando. Como las madres. Claro. Exactamente, claro, el mismo concepto. Digo, porque no sé si te acordás de eso, que fue en Once, por ejemplo, los corrían y andaban con unos changuitos. Hoy todavía hay mucha gente que se maneja así. Yo lo he visto por Once. Totalmente. Cuando ven que viene una redada, ellos lo tienen armado como para hacer chuc, chuc, y circulan, salir con el changuito caminando, claro, como que nada, acá eso, no pasó nada. Eso también en España, en Madrid, en Barcelona, donde hay muchos Los migrantes manteros, los senegaleses, manteros, y son con las manteros, mantas. tiran en la manta, y en las puntas de la manta tienen ya unas sogas preparadas. Ya, Entonces, para cerrarlas. cuando viene la redada, tiran de la manta, de Se las sogas, cierra. lo juntan, se lo cargan y se lo llevan. Seguro. Es Mirá, muy te cuento una impresionante. anécdota para terminar. Mi Sí. hijo es artista callejero y Oh. estaba tocando, toca en el barrio chino, a veces en el Parque Saavedra, a veces va dando vueltas, según el día va tocando. Y ayer lo sacaron del barrio chino, lo echaron también. Decinos el Instagram de tu hijo para seguirlo. Ahí te lo paso, ahí te lo paso. Bueno, Alan, pasalo, pasalo así le damos difusión también. ahora te lo paso. Pero vos sabés que también lo pasó exactamente lo mismo. Yo ya sabía que había actividades culturales que la querían sacar, que ahora lo que le están haciendo hacer es que tienen que pedir permiso para poder estar en la calle. Una cosa que la verdad no molesta a nadie. Y la razón que le esgrimieron fue que junta mucha gente y que hay punguistas que le roban a la gente. O sea, el problema no es que escuchen algo, la cultura callejera, no, no, el problema es que un policía no puede controlar y no puede hacer prevención para evitar el delito. Pero seguimos con lo mismo, siempre lo mismo. La seguridad no es un problema de inseguridad, el problema es económico. No tienen guita. La gente es terrible, es así. Seguro, seguro. Bueno, Bueno, José, vamos a nos seguirlo a ver qué seguimos pasa. viendo. Pasame por Dale, favor el gracias. Instagram, que así después lo pasamos también en el programa. Ahora te lo paso, ahora te lo Del paso. olivito, del olivito. Gracias, ¿eh? No, gracias a Y vos. seguimos Muchas en gracias a contacto. vos. Chao, Gracias. buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Buenas chao, chao. noches. Bueno, nos quedan 2 minutitos nada más y vamos a tener 2 temas musicales, no vamos a llegar. Vamos a elegir el tema, así Nacho también se entera, de Pablo Alborán, Perdóname, que lo hace con una cantante portuguesa muy interesante también, que se llama Carminho, ¿sí? Es una cantante y compositora cordobesa, que es cantante de fado, y bueno, y hace otros géneros de música popular brasileña, jazz, pero que es muy lindo tema. Y hablando de Pablo Alborán, si tienen la posibilidad de tener Netflix o a que alguien les preste, no dejen de ver una serie que se llama Respiro, que es una serie que, si bien vuelve a hablar de las cuestiones de salud, de un sanatorio, de un hospital, de las cosas que pasan, bla, bla, bla, bla, hace una gran presencia, obtiene en esa serie una gran presencia el tema del trabajo en salud, el tema de los trabajadores en salud. Es maravilloso cómo se mezcla lo político con la salud, las condiciones de trabajo, lo salarial, los laboratorios, las empresas. No la dejen de ver, son 2 temporadas de 7, 8 capítulos cada una. Respiro. Y uno de sus actores es el cantante que canta junto con Carmiño, Pablo Alborán, que es bastante conocido porque es un cantante español bastante reconocido. Yo no sabía que era actor también, ¿sí? Pero recomiendo las dos, el tema que vamos a escuchar cuando nos vamos y la serie esta Respiro. Luis, no sé si tenías mucho para decir, pero no tenés tiempo. No, no, nada más, nada más. Bien, muy Por lindo tu hoy. fondo, me encantó tu fondo de Bueno, pantalla. ¿eh? Pablo, mira, le iba a decir. Bueno, Nacho. para quienes no se están mirando por YouTube, es una foto del gol del 10, del Dios, ¿eh? A Shilton, el primer gol contra Bien. Inglaterra, de la mano de Dios. Nacho, gracias, como siempre. Suerte con tu boquita que viene bien, así que a disfrutarlo. Cuando toca la buena, hay que disfrutarla. Suerte, Luis, vos con tus cuervos. Y yo voy perdiendo 2-0, así que no puedo decir nada. Yo con mis cuervos, vos con tus Complutense, y gallinas. ya empatamos. Yo Bueno. con mis cuervos, vos con tus gallinas, dale. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos el próximo lunes en Oíd. Mortalis, Chau, chau, chau chau. Nacho, gracias. Ni una sola palabra no más besos al alba, ni una sola caricia habrá,